Según transmitió el día 13, la emisora surcoreana MBC, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura rechazó el acuerdo en cuanto a las víctimas de esclavitud sexual para el anterior ejército japonés fabricado por Surcorea y Japón. La organización señaló que el acuerdo no tiene suficiente contenido relacionado con la indemnización y recuperación de honor de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la promesa de prevención de recaída y otros problemas, y exigió enmendarlo para lograr la indemnización y recuperación de honor de las víctimas de esclavitud sexual para el ejército del Imperio japonés.